cara bigolates de chocote. Porque hace un rato me tomé una leche entera de chocote. Entonces tengo pegados bigolates de chocote. Tengo en la cara bigolates de chocote. De chocote. Son mis bigolates de chocote. Era la leche que tomé de chocote. Son mis bigolates y ahora ya no sé qué hacer. Limpiate.